Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se realizará el 7º Festival No Ver Dance por el Día Internacional de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El grupo de danza contemporánea, tal vez de la Universidad San Francisco de Quito, presentará la obra Cuerpo Intuitivo, la cual se basa en la improvisación y donde el público es el que dicta el final de cada momento danzado. También participarán el Ballet Urbano del Ballet Nacional del Ecuador y varios grupos locales. Internacionales. Bogotá. El pabellón dedicado a reverenciar al mítico pueblo Macondo, creado por el fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez en su novela Cien Años de Soledad, es visitado hoy por cientos de asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se dedica a un espacio de 3.000 metros cuadrados para recordar pasajes de esa novela cumbre del narrador y periodista Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. A media luz, en ese lugar se recuerda a los Buendía, así como la vivienda familiar, las mariposas amarillas que revoloteaban por la comarca, la tumba del gitano Melquíades y sus invenciones, el imán y el catalejo. La feria permanecerá abierta hasta el próximo 4 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.